El grupo de solidaridad con la comunidad haitiana en Temuco invita a todas las hermanas y hermanos residentes en la ciudad y alrededores a participar de diversos talleres y clases de español a realizarse próximamente en la población Amanecer de Temuco. Invitación abierta y gratuita para todas y todos. Contáctanos a través de nuestra página en Facebook, Grupo de Solidaridad con la Comunidad Haitiana en Temuco. Piensa remediar la situación.